vulgar. ¡Vámonos arriba todos! Gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. ¡Arriba esas palmas! Gracias por volver. No habría podido vivir ni llamar sin ti, pero gracias por entender que soy ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Ay, pégame de ver tus ojos tan llenos de miedo porque te vuelva a suceder. Y ya verás que esta vez, guarda con Miguel, te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor te entregaré. ¡Vamos todos! A ver cómo dice todos. Mujer divina, ángel del amor, una y otra vez le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar, que has podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar, pero verás que ella no sufrirá. Ay, por acá. Me di cuenta que eres la única que yo tengo. Me di cuenta que eres la única que yo tengo. Que hay tantas cosas, pero por ahora me di cuenta que eres la única que yo tengo. Hay que querer. Ay, amor.